Bien, el diagnóstico a través de internet es algo que se conoce como teleradiología, es decir, radiología a distancia. Ajá. Es algo que empezó hace unos 4 o 5 años a modo experimental, hoy en día ya es casi una realidad. Nuestro país, en función de sus grandes distancias y de la dificultad de acceder a especialistas desde las zonas más remotas, es como si fuese un terreno fértil, digamos, para todo este tipo de aplicaciones de telemedicina. Nosotros lo que hicimos fue tomar una parte del estándar de imágenes médicas que trata sobre el acceso de objetos de internet y hicimos una prueba montando unas imágenes médicas en base a ese estándar y logramos una reducción muy muy significativa del tiempo de transmisión de esas imágenes. Imagínese que baja más o menos de 5 o 6 minutos, que es el promedio de las imágenes médicas, que son muy grandes realmente, a 25 o 26 segundos, lo que hace que el especialista no sufra la demora de transmisión de la imagen, no empiece a descreer un poco de las tecnologías y todavía no se sienta reacio, digamos, a utilizar las nuevas tecnologías para poder diagnosticar. Pedro, buenos días. Agostina Delepiane lo saluda. ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Bien. Bueno, esto decía, ¿ya se está aplicando aquí en la Argentina? En la Argentina existe la teleradiología, no basado en, digamos, en los avances que hicimos nosotros, sino basado en las soluciones comerciales disponibles hasta el momento. Uh-huh. Digamos, los grandes centros del país, las instituciones más renombradas, como el Hospital Italiano, el Fleni, la Swiss Medical, bueno, un montón de instituciones de las más reconocidas, utilizan esto en forma de como si fuesen dos computadoras directamente conectadas a internet, intercambiando archivos. No utilizan una solución de técnica de imagen progresiva como la que implementamos nosotros. Claro, lo cual sería también un avance impresionante también para la rapidez de diagnosticarle algo a un paciente. Tal cual, tal cual. Hoy en día Estados Unidos fue uno de los pioneros en empezar con esto, no con la misma técnica, pero sí con el diagnóstico a distancia. Y hay muchísimos centros en Estados Unidos que toman sus imágenes y a las 2 horas o menos, dependiendo de la urgencia que uno tenga, existen médicos en India, por ejemplo, que son especialistas, que devuelven el diagnóstico. Es decir, ni siquiera están ubicados en el mismo continente, digamos, ¿no? Estas cosas aparentemente tienden a ser un poquito difíciles de manejar en un principio, pero después cuando uno entiende que las distancias ya no son un obstáculo para diagnosticar o para acceder a una segunda opinión cuando una imagen es dudosa, cuando uno empieza a entender esas ventajas, realmente ahí es donde encuentra el potencial de aplicación de las tecnologías. Pedro, y en este congreso brasileño, ¿qué se pudo conocer? ¿Qué novedades hubo? ¿En la cual participó usted? Bueno, sorpresivamente nuestro avance creo que fue de lo más novedoso, porque realmente nadie estaba al tanto de que pudiéramos utilizar una parte del estándar de imágenes de imágenes médicas, precisamente, que no estaba pensado para eso. Bueno, nosotros lo utilizamos como para fragmentar una imagen muy grande. Las imágenes médicas suelen tener tamaño de los 10 megas a 100 megas y hasta de 1 gigabyte. Y transmitir eso a través de internet es muy difícil. Nosotros utilizamos técnica que fuimos y presentamos la técnica que consiste en fragmentar la imagen en un montón de partes, solamente enviar las que decide el usuario que le sean enviadas. Es decir, el médico puede elegir qué parte de la imagen quiere diagnosticar. Entonces, se le brinda esa porción de la imagen solamente con muchísima velocidad y con un nivel de resolución y de zoom acorde a lo que necesita el médico para poder determinar si una imagen tiene o no tiene un área sospechosa, por ejemplo, o algo sobre lo cual pueda requerir un segundo estudio complementario. Eso fue lo que nosotros presentamos allá, hicimos una demostración en vivo, y la verdad que la misma gente que es el comité que redacta el estándar se mostró asombrado por el trabajo, recibimos muchísimos elogios, y bueno, eso es lo que nos reconforta a nosotros, ¿no? Algo de trabajar humildemente aquí en nuestra institución, en nuestra facultad, de repente tener un reconocimiento de este tipo a nivel internacional es más que satisfactorio y además es un impulso constante. Sobre eso iba a poner el acento también, ¿no? Porque no hay que olvidar que se sale de este centro de aquí, en la ciudad de Olavarría, en la facultad de Olavarría, trabajando a pulmón, pero de la mejor manera, porque no es el único y la primera vez que charlamos sobre este tipo de avances de la bioingeniería y todo aplicado a la medicina, ¿no? Sí, tal cual. Ya te digo, uno va todos los días a la mañana a trabajar, se prepara el mate, trabaja, se pone a desarrollar ideas, a charlar con los alumnos, bueno, y en base a estas cosas surgen a veces ideas creativas que uno no tiene idea hasta dónde pueden llegar, hasta tanto se compare con un horizonte profesional como el que nos tocó a nosotros, que nos encontramos con lo más avanzado a nivel mundial ahí en Brasil. Nosotros trabajamos acá en la Facultad de Ingeniería y en comunión con la gente del Instituto de Física de Tandil y el PLADEMA en Tandil, también, que es otro instituto de la misma universidad. Eso es lo importante, no somos todas personas que a través de una sinergia compartida en base a aplicar tecnologías para salud, de repente nos hemos encontrado desarrollando cosas en primer nivel, utilizando alumnos de la institución como para impulsar los proyectos, y bueno, todo esto es un reconocimiento que sirve para seguir adelante. Claro, bueno, y ahora también aplicarlos, por ejemplo, ¿por qué no en los centros médicos aquí de Olavarría y de la región? ¿Hay viabilidad de eso? Sí, la viabilidad es plena. Nosotros tenemos la buena voluntad de compartir todos estos desarrollos, y hay todavía un periodo de aceptación de las tecnologías, que es lógico, hay que vencer ciertas barreras, bueno, hay que convencer a las instituciones de utilizar un software distinto, de cambiar a veces su paradigma de trabajo habitual. ¿Es costoso, Pedro, este trabajo? ¿Cómo? ¿Es costoso? No. Tiene un costo de desarrollo muy muy elemental. No estamos hablando ni siquiera, estamos de no sé, una solución comercial hoy en día está en alrededor de los $30,000. Lo nuestro, humildemente, no sé si llega a los $5,000-$6,000 con suerte. Digamos, inclusive hasta en ese punto es beneficioso. Lo que se pretende pagar es simplemente el desarrollo del conocimiento, ¿no? Que es algo que tiene que servir, y le estoy dando una cifra a priori, digamos, no hemos valorizado ni siquiera nuestro desarrollo. Pero, sinceramente, lo que se pretende pagar o que se pretende obtener como resarcimiento es simplemente un reconocimiento al esfuerzo, al desarrollo y a la generación de conocimiento desde el seno de la universidad. Claro, perfecto.